Muy buenas noches, estamos aquí en El Andador Turístico transmitiendo nuestro segundo programa Jueves Radial en la Biblioteca Pública Central. Los invitamos a que se acerquen a escuchar este programa. Buenas noches, Stan, ¿cómo estás? Hola, yo bien, Ruth, aquí con un poco de entre frío y estas cosas. Todo bien, vamos a empezar Jueves Radial con un super tema que es literatura indígena. Bueno, pues este tema estuvimos pensando en por qué recuperar la literatura indígena justo en este primer programa. Y bueno, recordaremos que el día 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces, estamos tratando de retomar parte de estos temas para seguir en este rescate de nuestras lenguas maternas. Sí, sobre todo esto, bueno, la idea nació sobre todo por el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, pero sobre todo también porque en los últimos años ha habido un florecimiento en la escritura de la literatura indígena. Han salido varios escritores indígenas. Literatura indígena ha causado muchas polémicas. Hay muchos que dicen que la literatura indígena no existe tal cual, y otros defienden que es más bien la oralidad lo que existe en las comunidades indígenas. Entonces los invitamos, sí, a que se acerquen a escuchar este programa. Vamos a tener varias secciones el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra primera sección. Suena el caracol. Bueno, en esta sección Suena el caracol, lo que estamos tratando de retomar es alguna información relativa a las lenguas indígenas. Entonces, en esta sección están dándose cita las palabras y estamos convocando a un encuentro de letras y sonidos. El día de hoy nos vamos a referir a algunos eventos y personajes que han dado vida a la literatura de los pueblos originarios, raíz viva de lo que hasta hoy conocemos como México. Entonces, pues, sin lugar a dudas, uno de los eventos o certámenes que reúne las más variadas expresiones literarias en lenguas indígenas del país es el Premio Nezahualcóyotl, que está auspiciado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección General de Culturas Populares. Bueno, en este certamen podrán participar escritores indígenas nacidos en México, hablantes de cualquiera de las lenguas nacionales sin importar su lugar de residencia, mayores de 18 años que presenten una obra literaria inédita. La convocatoria se abrió el mes de febrero y se va a cerrar en julio. Entonces, ¿cómo ves, Stan, esta convocatoria? Estamos invitando a toda la gente que escriba en lenguas originarias a participar. Sí, yo creo que es muy importante de que salgan este tipo de convocatorias, ¿no? Sobre todo que sea para recordar, bueno, más bien que este premio nace en culto al rey poeta, ¿no? El premio Nezahualcóyotl, lo que estaba hablando mi compañera Ruth. Y nos remora a los orígenes mismos de hacer literatura en Mesoamérica. Yo creo que es muy importante ese tipo de convocatorias, sobre todo que hay desde hace, pues como que últimamente estaba floreciendo los escritores en lenguas indígenas. Dice, los orígenes mismos de hacer la literatura en Mesoamérica, dice, este premio lo han ganado, entre otros, dos escritores zapotecos de la Sierra Juárez, entre ellos Javier Castellanos y Mario Molina Cruz. El segundo es originario de Yalalac y Javier Castellanos es de Yojobi, igual de la Sierra Norte de Oaxaca. Bueno, pues los invitamos a difundir un poco esta convocatoria y si están interesados a participar en ella. Bueno, otro lugar en donde se dan cita a los escritores y escritoras y poetas indígenas es el Festival de Poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Este se realiza en la UNAM en el mes de octubre para hacer memoria al escritor chihuahuense que siempre entendió y promovió la literatura estética literaria en innumerables escritores indígenas y que hoy son referente en el aspecto nacional, como los y las zapotecas Pergentino de lo Chica, Luis Manuel Amador, Natalia Toledo e Irma Pineda, de quien hoy estaremos escuchando algunos poemas más adelante, quien es originaria del Istmo de Tehuantepec. Bueno, y tenemos aquí un poco más de información. ¿Quieres compartirnosla, Stan? El pasado 28 de febrero se cumplieron 5 años de la muerte del maestro Carlos Montemayor. Lo recordamos como un arqueólogo de las causas perdidas. Para hacerle esplendor fue el caso de sus ganas desempolvar el griego y el latín, devalar lo que en el corazón de los profesores guerrilleros palpita, y es el caso de la literatura indígena, de la que fue un gran promotor y defensor en todos los foros, siguiendo los pasos de otro maestro, Miguel León Portilla, quien aquel compendio memorable llamado Antigua y Nueva Palabra deja el legado de la literatura de los pueblos de ayer y de hoy. Muy bien, pues con esto vamos a cerrar nuestra sección de Suena el Caracol y vamos a escuchar un poco de música esta noche aquí sobre el andador turístico. Acabamos de escuchar El Son del Viento, interpretada por el arpista Teodoro Naranjo. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. Esta sección le hemos llamado Palabras Entrelazadas. Y bueno, déjenles platico que cuando nos reunimos para armar los contenidos de este programa y escribir los nombres de cada sección, pensamos que Palabras Entrelazadas podría ser el espacio en el que le diéramos cabida a las entrevistas de cada programa. Pero luego nos fuimos dando cuenta de que bajo este nombre de Palabras Entrelazadas caben muchísimas cosas que nos permiten pues entrelazarnos los unos con los otros, las palabras, etcétera. Y por eso es que en esta ocasión decidimos traer a cabina algunos libros para compartir. Entonces, bueno, les recordamos que el día de hoy estamos conversando sobre literatura indígena y en ese sentido lo que quisimos fue preguntarnos también qué cosa es la literatura indígena. Yo me puse a investigar y encontré las palabras del poeta mazateco Juan Gregorio Regino, y él nos dice en su palabra que la literatura indígena es la creación individual o colectiva, oral o escrita, que se recrea, se piensa y se estructura a partir de elementos estilísticos o patrones culturales de los pueblos indígenas. Esta literatura refleja no solo el sentir y la sensibilidad de cada creador, sino que está impregnada del pensamiento filosófico de los pueblos, de la palabra de los ancianos, los acontecimientos históricos y cotidianos, así como la concepción de belleza y armonía que cada cultura posee. Entonces, tratando de atender un poco a esta definición del poeta Juan Gregorio Regino, fue que decidí traer este libro que se llama No siempre fueron así. Es un libro que edita la editorial Pluralia y que es una compilación de textos de Elisa Ramírez Castañeda, en donde podemos apreciar parte de la cosmovisión de muchos de los pueblos indígenas que han sido recuperados en este libro. Son textos de relatos originarios. Entonces, les quiero compartir un pequeño texto. Muchos de estos relatos originarios, a lo que dan respuesta o tratan de dar respuesta, es cosas como por qué, digamos, cuál es el origen de los hombres, del maíz, de la tierra, de, por ejemplo, por qué hay una lluvia de estrellas, que este es un texto quiligua que les quiero compartir. Los quiligua es un grupo étnico que vive en el norte de Baja California y del cual actualmente solamente hay unos 57 hablantes, lo cual pone en riesgo pues no solamente la cultura sino la lengua, y precisamente eso es parte de lo que intentamos recrear el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, aquí les va este pequeño texto que se llama ¿Por qué hay lluvias de estrellas? Cuando cae una lluvia de estrellas es porque hay una guerra en el cielo. Las estrellas son las fogatas del jefe guerrero que se prepara para luchar contra su enemigo. Después de una guerra de estrellas, estas caen a la tierra en forma de lluvia, convertidas en flechas, arcos, mazos y plumas. En la sierra se encuentran muchas, son los restos de la batalla. Nadie debe recoger estos despojos para no tener la enemistad del primer guerrero, Maay Cuyac. Entonces, bueno, este es uno de los primeros relatos que escogimos para hoy, y les podemos compartir otro más, ¿no? ¿Les interesaría escuchar otro relato? ¿Nos quieres ayudar, Stan? Este es, bueno, ustedes saben que el Tepezcuintle es un, no, perdón, ya estamos confundiéndonos. ¿Está en la página? ¿No está la pestañita? Sí, ustedes saben que el tlacuache es un animal que está en muchos de los relatos y que es un animal elemental para el origen del universo, ¿no? Entonces, este es un relato que nos va a compartir Stan, que lleva por título. ¿Por qué tiene pelón a la cola el tlacuache? Cuando se formó la tierra, no era dura. Las piedras también eran blandas. La tierra aceptó endurecerse y que la sembraran tiempo después, exigiendo que cuando la cortaran para sembrar milpas, le hicieran ofrendas a cambio. El jefe del mundo en ese entonces era el tlacuache. Buscaron la manera de endurecer el mundo, ahumándolo para que tomara consistencia. Todos empezaron a buscar algún árbol que sirviera para sahumarlo. El tlacuache encontró el copal, pero ninguno tenía juego. En aquel tiempo solo tenía lumbre una señora, pero no la daba. Además, nadie podía acercarse a ella porque se lo comía. Un día, el tlacuache invitó a todos los animales a una fiesta que celebrarían en la casa de la dueña del juego. Se presentaron todos en el patio y vieron cómo la señora hacía juego frotando un pedernal. Un capulín era su malacate. Cuando el pedernal echaba chispas, la mujer encendía un copo de algodón. El tlacuache se fijó bien. Cuando ya había varias fogatas encendidas en el patio, saltó entre ellas, prendió su cola y salió corriendo. Y tras él salieron todos los demás. El tlacuache repartió el juego entre los animales.

representando la cultura suya y al mismo tiempo formar parte de una inteligencia urbana que hablan entre sí. Pero creo que es importante que lo intenten y que hay también muchas maneras de hacer las cosas, que no solamente tiene que ser folletos y novelas escritas, pero me parece que es importante que surja desde dentro, que no sean una cosa impuesta. A lo mejor son los baki estudiaron, o a lo mejor el cabello tanto ringa que estudiaron incluso. Chupan a nadie. A lo mejor la que se ve que la gusti que dice. Da chunki baki. A te bueno están tan los aros y aquí cada la cachita, ¿no? Pero a lo mejor te ve la cachita, ¿no? O a lo mejor puro archivo y cuaca dice, ¿no? Después caraca gich puro gich en las vascas. Una producción de Bushiza Radio Aire Zapoteco, con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013, CDI. Locución: Eulalia Vázquez Pérez, Raimundo Cruz Miguel. Entrevistas: Yasnaya Elena Aguilar Gómez, Melquiades Cruz Miguel, Nancy Farris. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Jueves Radial de la Biblioteca Pública Central. Los invitamos a que se aproximen a este programa. El día de hoy estamos transmitiendo sobre el andador turístico. Para todas las personas que van pasando por aquí, por esta calle, en esta fresca tarde que ya finalmente logró agarrar un poco de mejor temperatura, estamos tratando el tema de lenguas, de literatura indígena. Y bueno, hace un momento estuvimos comentando un poco sobre este libro, No siempre fueron así, y sobre la literatura indígena pensada desde aquello que nos habla de la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Entonces, eso fue un poco lo que tuvimos, y ahora lo que queremos es compartir con ustedes otro poco de literatura, pero más bien desde la autoría contemporánea, ¿no? También existe, y que eso es lo que venimos comentando desde hace un momento con Stan, también existe la literatura indígena que se está produciendo en la actualidad. Entonces, bueno, tenemos aquí este libro que se llama, ¿cómo se llama este libro, Stan? Se llama La flor que se llevó, es de Irma Pineda, una poeta zapoteca de aquí del Istmo de Tehuantepec. Ella es originaria de Juchitán, de Zaragoza. Actualmente trabaja con profesores en lenguas indígenas, está trabajando en el fortalecimiento de la lengua zapoteca y sobre todo escribiendo este libro que se llama La flor que se llevó, es de Irma Pineda. Este libro está publicado, ¿no? También por la misma editorial Pluralia, que es una editorial independiente. Está publicado en español y en zapoteco, es también un texto bilingüe. Entonces, ¿qué te parece, Ruth, si podemos escuchar? Bueno, nos preguntan por aquí, porque estamos con público en esta cabina al aire libre, que en dónde se consiguen. Yo los conseguí en la librería La Jícara, que está sobre la calle de Porfirio Díaz, ¿qué número 1105. Es? 1105. 1105. Dos cuadras, una cuadra y media arriba del mercado Sánchez Pascuas. Ahí pueden conseguir el texto, el libro. Es un libro que tiene un CD, igual de su poesía de este libro, pero grabado en propia voz de Irma Pineda. Es interesante porque, bueno, vamos a decir, este libro parte de una pregunta poética, que es ¿cuál es la medida exacta en la que puede dividirse el corazón? Y esta pregunta lo que va haciendo es encontrar respuestas a lo largo de un recorrido en dos lenguas, Tichá y español, y a través de una historia en donde la alegría y la esperanza resisten frente al dolor, el miedo y la violencia. Entonces trajimos, como les comentaba Stan, tiene un disco este libro, entonces les trajimos un par de poemas que están grabados en voz de Irma Pineda en ambas lenguas. Entonces los invitamos a escucharlos. Nekiga adu ni sashini jaba nirunda alu. Tunga na alu kayuni na alu nebelle ride eru aluka. Zanda ka kinyenta alu na. Ziaba, shissiga beka li. Si urubin nigiasa guka aluli. ¿Quiénes somos ahora? Si el brillo de los hilos que nos vistieron de colores hoy están cubiertos de fango para ocultarnos de la mirada del odio y del veneno que nos lanzas. ¿A quién crees que dañas con tu aliento de fuego? Podrás hacer que caiga mi cuerpo. Yo caeré, pero una cosa te digo. Otros más se levantarán a la caruti. Guye zitu, nechinesio, shkendaruyaji kangi ustiu. Ga chika jana bezayaga. Ragedando gula kime jabido, tiku nda yaluge tustiu nekazitu nulu. Si ujigu topa lunesa niguzaka, negu nalula aka netirijiro, niguchibi ge euka yuuna nesalube eu. Yanna washaguye, tikangi uninakulari nagaka, se eda kalugyo. Sálvate mientras puedas, madre, que la memoria cuando duele tanto nos mata. Márchate lejos sin llevar a cuestas más que la mirada tierna de tus hombres enterrados bajo el Guanacaste. Al sitio que llegues instala un altar para velar por tus muertos en la distancia. Ya tendrás tiempo de recoger sus pasos, de recordarlos con aullidos que asustarían al coyote frente a la luna llena. Pero ahora vete, que los hombres de verde vienen por ti. Y bueno, pues en esta exploración de poemas, ¿qué les parece? Es una grabación en donde podemos escuchar los poemas recitados, les decía, en ambas lenguas. Y bueno, realmente este libro es parte de la historia personal de Irma, ¿no? Nos decía Stan hace ratito fuera de micrófonos que su padre es un luchador social, fue un luchador social. No sé si nos quieras contar un poquito, Stan. Bueno, pues más bien a Irma Pineda tiene una historia. Su papá lo conocían popularmente como Víctor Yodo, ¿no? Él fue asesinado, más bien murió en un accidente automovilístico, por ahí se dicen, sobre todo en causas muy misteriosas. Y Irma Pineda pues siguió en los pasos de su papá desde el fortalecimiento de su lengua, que es la zapoteca. Y pues vamos a leer, vamos a compartir otros dos poemas de Irma en español, claro, porque no, nosotros no sabemos hablar zapoteco, pero se los compartimos con todo el corazón. ¿Quién depositó tanto odio en tu corazón que hoy no distingues la sonrisa? ¿Quién secó la miel de tus ojos para que tus manos olvidaran las caricias? ¿Quién abrió la tierra bajo tus pies para que del inframundo escaparan los demonios? Dime quién es el culpable de que hayas olvidado el amor que puede correr por los ríos que hay debajo de tu piel. Y en zapoteco no se lo podría leer porque no me atrevería. Pero les voy a leer un último poema de Irma Pineda. Mujer, tierra soy, tierra abierta, tierra rasgada, tierra lastimada, tierra violentada, tierra que se duele por sus hermanas, tierra que no quiere ser arada por el odio, tierra que no quiere engendrar dolor, tierra que no quiere dar frutos amargos, tierra que se quiere secar, tierra que quiere llorar, tierra que ya no quiere sangrar. Pues les recomendamos mucho la lectura de Irma Pineda. Les decimos, aquí están algunos de sus libros. Este es La flor que se llevó, editado por Pluralia. Y bueno, otro libro que encontré en mi biblioteca, que no sabía que tenía, la verdad es que me sorprendió, es este libro que se llama En esa roja nación de sangre, poesía indígena estadounidense contemporánea. Entonces, a veces es interesante porque pensamos en literatura indígena y vamos a decir, a lo mejor nada más miramos nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues hay poetas que escriben actualmente poesía en Estados Unidos, y me quiero atrever a leerles un poema de Carter Rebarth, que es un poeta que creció en la reserva de la Nación Osage en Oklahoma. y que estudió la licenciatura en las universidades de Tulsa, en Oklahoma y en Oxford, en Gran Bretaña. Y bueno, además de ser catedrático, es traductor y es poeta. Entonces, este poema dice así. Se titula El coyote cuenta por qué canta. Y dice: había un arroyo junto a la madriguera, que se volvía un cordel a lo largo del verano seco en que nací. Una noche a finales de agosto llovió. Nos despertó el trueno. Las gotas percutían contra el polvo, sobre las hojas tiesas del roble, sobre las piedras cubiertas de líquen. Y vino la lluvia a cántaros bajando la colina. El viento mojado sopló hacia nuestra cueva y resonaron los sonidos del escurrir de hojas, el susurro de ramas empapadas en ráfagas de viento. Y entonces cambió la tonada del arroyo. Oí caer una piedra que hizo las nuevas ondas murmurar en un tono más bajo. En el sitio de las nuevas ondas, la próxima mañana, bebí agua fresca y enlodada que me dio de entera. Pensé qué delicado era el equilibrio de la piedra y cómo la tempestad se hizo música cuando cambió mi mundo. Pues vamos a cerrar esta sección, que fue Palabras Entrelazadas, y vamos a escuchar un poco de música. Esta canción se llama Tu disque viens de mon pays, de Firmin Biri. Dis-moi la passe à moi, comment te la paix d'accueil. point là, tant mais dit les continue dans la vie. Sobre la mesa. Esta es la sección Sobre la Mesa. Voy a compartirles a ustedes un texto que salió publicado en una revista electrónica que se llama Este País, que se llama La literatura indígena no existe. Este texto apareció en el año en el 2013, el 24 de enero del 2013, y este artículo es de una compañera que se llama Yasnaya Aguilar Gil. Ella es una lingüista del pueblo Ayuc, el pueblo Mije de San Pedro y San Pablo Ayutla, de aquí de Oaxaca. Entonces, la literatura indígena no existe. No quisiera replicar aquí la discusión que se ha dado en torno a la pertinencia de utilizar el nombre literatura para designar a las producciones poéticas que se hacen en lenguas indígenas. La discusión es más o menos similar a las diversas y encontradas razones que se esgrimen acerca de que si el calendario azteca o la cuatlicue pueden o no llamarse arte. Me parece que no tiene mucho sentido discutir si una etiqueta corresponde o no a cierto fenómeno. Me interesa más bien determinar las semejanzas y diferencias del fenómeno poético en lenguas distintas, lenguas lejanas en la geografía y lejanas en cuanto a su filiación genética. Sin embargo, tampoco se puede ignorar que la categoría literatura indígena es utilizada. Es posible encontrar diversos artículos y ensayos que hablan del actual florecimiento de la literatura indígena en México. Por otro lado, se creó el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas y el año pasado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes a nivel internacional, anunció la creación del Premio de Literatura Indígena Iberoamericana, dotado de $25,000. De lo anterior, se puede derivar que pareciera que la literatura mexicana en la actualidad se divide entre aquella que se produce en español y la que se produce en lenguas indígenas. Esta división me parece ilusoria. ¿Por qué se habría de asumir que la literatura producida en español es distinta a todas las literaturas producidas en una gran diversidad de lenguas llamadas indígenas? ¿Cuál es el rasgo literario que las hace diferente? ¿Cuál es el rasgo literario en común entre la poética del tarahumara y la del zoque que permite que sea las adscriba a una misma categoría? ¿Por qué habría de otorgarse un premio literario único a la producción en lenguas tan disímiles? No creo que exista evidencia de la existencia de una literatura indígena. Los dos únicos rasgos que las lenguas indígenas tienen en común son que descienden de otras que se hablaban en un territorio que hoy llamamos México y que han sido largamente discriminadas. Asumir que las lenguas tan distintas pertenecientes a 11 orígenes filogenéticos radicalmente diferentes tienen las mismas estrategias poéticas y que éstas conjuntamente se oponen a las del español me parece insostenible por falta de evidencia. Las estrategias gramaticales, lingüísticas y poéticas asociadas a cada lengua, indígena o no, son muy distintas. Tan distintas la poética del Mije respecto a la del español, como la del Mije respecto de la poética del Seri. ¿Cuál es realmente la razón para agrupar las distintas manifestaciones literarias en las distintas lenguas? Tal vez se cree que no es capaz de competir por los mismos premios. Tal vez se cree que es muy joven por falta de tradición poética, lo cual decididamente es una mentira. Aun cuando los premios y las antologías de lenguas indígenas tienen las mejores intenciones, me parece que la segregación solo perpetuará la situación actual. La posibilidad de publicar en lenguas diferentes al español es muy pequeña. Los apoyos para las traducciones son escasos y el público lector en la lengua original no es muy amplio. En general, el impulso y la presencia de la producción literaria en lenguas distintas del español deja mucho que desear en el panorama de la literatura mexicana. La literatura indígena no existe. Existen distintas tradiciones literarias en una gran diversidad de lenguas. Existe la literatura del zapoteco del Istmo, en Mije, en Chontal, en español, pero no existe una literatura indígena, y si existe una literatura mexicana que es y debe ser diversa lingüísticamente. Creo que el movimiento a favor de la literatura en lenguas distintas del español se enriquecería mucho si, por ejemplo, el Premio de Bellas Artes de Poesía Aguascalientes se abriera a toda la producción literaria en diferentes lenguas. Si los premios para la literatura indígena no fueran exclusivos, y si, en general, las editoriales, los festivales, las ferias, las librerías y los lectores se abrieran a toda la diversidad de lenguas y poéticas que existen actualmente, todas al mismo nivel, todas complejas e iguales. Pues este es un artículo que salió publicado en el año 2013, en enero 24 del 2013, que se llama La literatura indígena no existe. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, primero presentar también a Marco Sandoval, él es promotor cultural de la región Triqui. Bienvenido, Marcos. Gracias. Bueno, pues un placer tener aquí a don Marcos Sandoval, incansable promotor cultural y también de bibliotecas allá en la región Triqui. Y pues solamente un rápido comentario, yo soy Sergio Beltrán, por si no se dieron cuenta, ya llegué tarde al programa, pero aquí estamos con ustedes transmitiendo. Un comentario breve, el asunto de separar las lenguas o la literatura en las lenguas indígenas también esconde un profundo racismo que existe en el gobierno y en el Estado mexicano, quizá desde la independencia, ¿verdad? Entonces, pues sí llama la atención ver que otros países multilingüísticos y multiculturales, como por ejemplo Bélgica en Europa o Sudáfrica en el continente africano, pues aceptan y tienen como lenguas oficiales más de una lengua. Pero en México parece que sería un pecado no hablar español o reconocer otros idiomas, más que lenguas, yo diría idiomas, como lenguas oficiales y a la misma altura del español. Entonces, pues quizá esta es una propuesta muy valiente, es decir, tendríamos que borrar esas categorías y empezar a premiar la literatura y a categorizar la literatura de nuestro país sin importar en qué lengua está escrita, ¿no? No sé qué piensas, Marcos, de esto. Yeah. Pues a mí me parece que, digamos, pensar en la literatura, sobre todo si lo pienso desde la lengua de la que yo nací, que desde fuera le han llamado triqui, nosotros le llamamos nani, que quiere decir palabra completa. Pero este asunto de la literatura, cuando uno se empieza a meter en esta cultura, pues uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué es literatura, pues? ¿No? Uno en algún momento trata de entenderla como las, no sé, que alguien junta las palabras bien dichas y escriben historias, y escriben sentimientos, una serie de cosas que son orales las pueden estar escribiendo en un papel. Y si es así, cuando uno entiende un poco más la definición de literatura, entonces si yo me voy a mi cultura, entonces también puedo decir de que pues hay una forma de expresión de palabras bonitas, bien hechecitas, inclusive para la gente que, digamos, hace este tipo de ejercicios en nuestras comunidades. Por ejemplo, la gente que pide a unas muchachas, los que dicen los discursos cuando se cambian las autoridades, los que ofrecen la palabra cuando hacen las ceremonias para ofrecer la comida, el tabaco, el trago, una serie de cosas. También, como nosotros decimos, ¿no? Narra sin desnuda o edicer, juntan las palabras que se van a escuchar bien, que se van a enlazar bien, para poder decir y que lo que se dice sea importante y sea agradable y sea motivante para quien lo escucha, ¿no? Si es así, si esto es literatura, entonces podría decir que es literatura. Obviamente todo esto se da dentro de la parte oral. No está escrito, todo esto que ya nos relataban aquí de las historias, de los cuentos, de una serie de cosas, pues ya es un asunto de acercarse a la escritura, ¿no? Pero originalmente todo es oral. Y yo creo que esa oralidad también le permite tener estar vivo, pues, porque generalmente cada quien le adorna conforme le gusta decir las palabras, ¿no? Si de este lado, en esta literatura, alguien escribe algo porque es capaz de juntar las palabras bonitas y ser atractivo para que otros lo lean, del otro lado también se juntan las palabras, se guardan en la memoria, se ordenan en el pensamiento, y entonces empiezan a decir de una manera también que sea agradable, que sea, es el lugar donde se reproduce la cultura, los valores, una serie de sentimientos, conocimientos que se van reproduciendo de esa manera. Y si eso es literatura, pues se podría decirte que hay literatura en uno y otro lado, pero obviamente que sea como una literatura reconocida, pues no, porque lo que se reconoce de este otro lado, desde esta cultura como literatura, pues lo que escribe la gente que sabe escribir muy bien y juntar las palabras de una manera que siempre es agradable, ¿no? Y creo que tocas un punto fundamental cuando hablamos sobre todo de la poética indígena, que es la oralidad, ¿verdad? Entonces, quizá una de las razones que han permitido la degradación del arte indígena en nuestro país es este mito de pensar que si no está escrito no es serio, si no está escrito no tiene el mismo valor que la poesía oral, cuando vemos que en culturas ancestrales, no solo de prehispánicas, sino incluso de la tradición occidental, pues grandes poemas fueron orales por mucho tiempo y no fueron escritos, ¿no? Entonces realmente el degradar la literatura porque no está originalmente escrita, pues puede ser un problema que no estamos muy conscientes en este país y que se nos permite reproducir una especie de racismo muy feo que tampoco está reconocido, ¿no? Porque se va escondiendo en esta formalidad de la literatura escrita y las instituciones que definen qué es literatura y qué no. Claro, sí, en ese sentido también, en la medida en que la escuela llega a los pueblos, en los pueblos se nos ha dicho hasta el cansancio y se sigue repitiendo, de que la escuela es la luz del conocimiento. Entonces, si el conocimiento que se tiene en los pueblos es oral y no está escrito, pues obviamente que se le niega, ¿no? No se le reconoce, no se le da un valor, sobre todo porque como lo oral pues siempre es efímero, como le llaman, ¿no? Entonces, pero sí tiene esta carga de discriminación tremenda, que mientras no se esté escrito algo, pues simplemente no es producto de valor, ¿no? Bueno, pues queremos aprovechar este momento también para abrir nuestros micrófonos aquí al público presente. No sé si alguien quiera pasar a hacer un comentario sobre este tema, sobre la literatura indígena y sobre esta, pues este dilema sobre lo escrito y lo oral. nos dice su nombre. Muy breve. No es necesario. Puedo quedar identificado. En este país cualquier nombre es motivo de sospecha. En la época de José Vasconcelos, la Escuela Nacional Mexicana manifestaba que en el momento en que todos habláramos español, el país iba a salir de la ignorancia, del atraso. Gran equivocación del gran maestro de América. Gracias. Pues sí, es un concepto de liberalismo latinoamericano muy fuerte, esta idea de todos tenemos que ser iguales, y porque si no, entonces no existe la nación, y en nombre de esa igualdad pues se exterminaron y se extinguieron lenguas y culturas de muchos pueblos del continente, ¿no? No sé si alguien más quisiera participar con nosotros esta noche. ¿Otro comentario por aquí? No. Bueno, pues vamos a pasarle el micrófono a nuestras compañeras y compañeros aquí en la mesa para que nos den su opinión también sobre este tema. Nuevamente, vaya, es patético el estado actual de la conducción de la educación en este país. Hemos tenido secretario de Educación Pública de profesión ginecólogos. Uno de ellos es en la época de Calderón, del tristemente célebre Calderón, asesino de más de 100,000 mexicanos, ¿verdad? Que puso como secretario de Educación Pública a un ginecólogo. Y podemos mencionar a todos los secretarios de Educación Pública que han sido parte importante de la destrucción educativa y cultural de este México contemporáneo. Podemos hablar de Muñoz Ledo, podemos hablar de Torres Bodet, golpeador de maestros también, y podemos hablar de Ernesto Zedillo, también fue secretario de Educación Pública, tristemente célebre, imbécil, estúpido, ¿verdad? Y del que tenemos ahora, pues mejor obviamos comentarios, ¿verdad? Bueno, pues agradecemos mucho a quienes se animaron a acercarse a estos micrófonos de Jueves Radial de la Biblioteca Pública Central. Vamos a dar paso a un poquito más de música en esta fresca noche oaxaqueña, aquí sobre el andador. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en nuestra cabina callejera sobre Macedonia Alcalaki frente a la Biblioteca Pública Central. Acabamos de escuchar a Kamut Aliyat del grupo Inarene. Y pues para cerrar esta sección, Marcos Sandoval, un último comentario que quieras compartir. Gracias. Pues solo, bueno, felicitarlos por este espacio, que lo hagan en la calle, que estén abordando estos temas, llamando la atención sobre ellos, porque creo que estos espacios pueden ir como reivindicando ese carácter que tiene esta ciudad de Oaxaca, que como ejemplo de todo eso que ya se comentaba aquí, pues ha negado también esa diversidad lingüística que convive aquí, porque finalmente en Oaxaca hay como una síntesis de esa gran diversidad que es el Estado, ¿no? Y entonces pues la gente está aquí y de repente afortunadamente ya empieza uno a verlos hablando en las calles, ya cada vez sin pena. Supongo que las formas de discriminación van bajando de a poquito, por eso es que los taxistas seguramente hasta pueden escoger una expresión bonita, casi literaria, para ponerle de nombre a sus taxis, o algunas tiendas, o algunas formas de esas muy públicas y que a veces uno las lee, no sabe qué quiere decir, pero si uno se hiciera como un intento de leerlas, va a entender como la parte melódica que tiene tonalmente esa expresión, ¿no? Y esa parte pues es bien importante, y pues solo felicitarlos y agradecerles, y pues las lenguas se seguirán escribiendo ahora con los nuevos escritores indígenas que están empezando a escribir, y es una manera de compartir, y solo esperamos de que mientras escriba en español, mucha gente lo podrá leer, y siempre seguirá siendo un pendiente de que desde los pueblos mismos nosotros aprendamos a leerlo más rápidamente para disfrutar a los propios escritores, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. No, pues muchas gracias a ti por habernos acompañado y hacernos esta noche un poco más cálida. Vamos a dar paso a nuestra siguiente sección. A continuación, cartelera. Bueno, pues ahora en este mes de marzo en la Biblioteca Pública Central estamos tratando de darle continuidad a todas nuestras actividades semanales. Entonces queremos invitarlos todos los días miércoles a las 6:00 p.m. tenemos el ciclo de cine El Camino de la Espada, cine de samuráis. Comenzamos el día de ayer con la película Yojimbo de Akira Kurosawa. Y vamos a tener varias películas más, todos los miércoles a las 6:00 p.m. vamos a tener Harakiri de Kobayashi, vamos a tener también El Ocaso del Samurái y por último Ghost Dog, que fue una película que seguramente algunos de ustedes vieron en cartelera hace ya algunos años, pero bueno, estamos tratando de retomar películas de calidad para proyectar aquí en la Biblioteca Pública Central. Otro ciclo de cine que tenemos va a ser Miyazaki, El Vuelo que Levanta. Este ciclo va a ser los sábados a las 12:00 p.m. Chicos, traigan a sus papás, papás, traigan a sus chicos, acompáñenos a las 12:00 p.m. Todas las películas que vamos a estar proyectando son de Miyazaki. Y bueno, pues estas sesiones de escucha que estamos emprendiendo también aquí en la Biblioteca Pública Central buscan aguzar un poco el oído de todos los usuarios de la biblioteca pública, de los caminantes aquí del andador turístico. Entonces tenemos esta cartelera variada en donde los primeros jueves de cada mes estamos haciendo este programa de radio, Jueves Radial. Los martes vamos a tener una barra musical, va a estar programando Apúrate Despacio. El jueves 19 vamos a tener el Jueves Literario, donde vamos a encadenar un poquito con este programa que estamos haciendo el día de hoy. El tema va a ser Voces del México Prehispánico y es un collage sonoro que va a estar a cargo de Nidia Rosales. Y el jueves 26 vamos a tener una intervención sonora por parte del artista sonoro Enrique Maraver. Y es un evento que estamos haciendo en coordinación con el Huacal, que está ubicado acá en el barrio de Xochimilco, en donde también se están haciendo proyecciones de películas, talleres, intervenciones sonoras, charlas amenas, etcétera. Y bueno, estamos coordinándonos con este espacio que está sobre la calle de Genaro Vázquez, número 106A. Y bueno, pues pueden acercarse allá, pueden venir aquí también a escuchar esta intervención de Enrique Maraver. Pues para todos los gustos, para todas las edades, acérquense a las actividades de la Biblioteca Pública Central. Estamos muy contentos de compartir con ustedes tantas cosas aquí. Pues muchas gracias. Vamos a empezar a cerrar nuestro programa del día de hoy. Nos vamos con nuestra última sección de la noche. La sección más esperada de todos. Vamos con nuestro... El dato ocioso. Este es el dato ocioso. Así es, esto es el dato ocioso, esa información que usted nunca quiso saber, pero de todas formas se la vamos a saber, algo que le va a servir seguramente para nada, pero el día que esté usted jugando maratón y la ignorancia le gane, pues suelta esta y entonces ya queda bien, ¿verdad? O también para pantallar así en una charla amena de ligue, pues también sirven estos datos inútiles y ociosos. Y vamos a hablar, ya que estábamos hablando de... pues las lenguas indígenas y la literatura en lenguas indígenas, vamos a hablar de pues un personaje de la conquista mexicana que dicen los que hablan español que gracias a él se conservó el náhuatl, ¿verdad? Aunque pues yo creo que se iba a seguir hablando náhuatl aunque este señor cura no hubiera hecho un registro, pero estamos hablando de Fray Bernardino de Sahagún, que en realidad su nombre original era Bernardino Rivera, pero se cambió a Bernardino de Sahagún en honor a su pueblo natal. Pero eso no es el dato inútil de Fray Bernardino de Sahagún que queremos compartir con ustedes. Fray Bernardino de Sahagún tenía un pequeño pecadillo por ahí, un problema que le causaba pues dolores de cabeza a la Iglesia Católica en la Nueva España, y dice... Fray Juan de Torquemada, que el problema con Fray Bernardino de Sahagún es que tenían que esconderlo los religiosos más ancianos a la vista de las mujeres porque era muy galán, y entonces las mujeres se ponían muy nerviosas cuando estaba Fray Bernardino de Sahagún presente, entonces pues le hacían usar siempre su capucha y lo escondían de la vista de las mujeres. ¿Qué les parece? No, pues muy curioso. A que no lo sabían y a que ni les interesa, pero ya ahora ya lo saben, gracias al Dato Ocioso, nuestra sección de datos irrelevantes para ustedes cada jueves. Bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí despidiendo nuestro programa Jueves Radial de la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez, y quiero presentar al equipo que hace este programa y que lo está haciendo posible una vez al mes. Está en los controles Ana Martina, muchas gracias por ayudarnos a que se transmita este programa. En la producción de contenidos y la locución, Stan Cruz y Sergio Beltrán, Ruth Orozco, servidora, y en la producción de contenidos también nos acompañó en la distancia Omar Olivera, y en la programación musical y de audios Gabriel Elías. Y bueno, antes de cerrar, aprovechar el momento para recordar el día de hoy, hace un año, nos dejó don Luis Villoro, uno de los filósofos en lengua española más importantes del siglo XX, y pues hoy se cumple un año de su muerte. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Jueves Radial de la Biblioteca Central. Venga a oír el radio en la calle todos los primeros jueves de cada mes. Hasta luego. Jueves Radial es una producción de la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez. Escucha nuestro programa el primer jueves de cada mes a las 19 horas.